Estás en Meteoro Show con el locutor de los traileros, Meteoro Trucker, el que te acompaña en el camino. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo me le ha ido? Saludos cordiales. De quien les habla Steve Bocaranda. Gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día, ¿eh? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de todo lo que tú puedes llegar a ser si puedes creer. Muchos de ustedes saben que pueden lograr cosas y esas cosas se hacen en realidad porque tú crees que lo puedas hacer. Somos tu radioestación, Bocaranda Radio. Un sonido diferente, un sonido que bendice. Diseñada para cambiar atmósferas en tu territorio. ¿Pero sabes qué? ¿Puedes hacer mucho más de lo que tú crees que puedes hacer? ¡Ah, qué lindo! Pues no estás solo. Hay una luz sobrenatural que está en ti. Esa luz es bendita. ¿Ah? Como una canción de Maná que seguramente la has escuchado muchísimas veces, pero no le has puesto atención a esa letra, ¿eh? Aquí la escuchamos a través de la estación Con Clase, la número uno en tu corazón, en Spotify. Yo soy Steve Bocaranda y este es Bocaranda Radio. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Bendita la luz, bendita la luz.

juega conmigo a los humanos. No cambie de estación, que se perderá de un tremendo show, hecho con humor, con elegancia y distinción, es para usted Meteoro Show. Bueno, quería hablarles acerca de cosas maravillosas que tenemos aquí entre manos, y entre esas cosas maravillosas tenemos acerca de una oportunidad de que tú seas dueño del camión. Te voy a decir sincero, no conozco a la persona. Me llegó por acá, he preguntado, he averiguado y hasta ahora veo que todo está bien y aparentemente está normal, regular y que realmente se supone que es cierto. Así que tú mismo puedes ser parte de convertirte en dueño de camión cuando tú llames a esta persona, porque ellos te dan por solamente $3,000 y 190 y pico de dólares. Ya te voy a decir exactamente porque la información la tengo acá. Dice, conviértete en un operador, $2,999 de down, $1,391 mensual, sin verificación de crédito. Si no tienes down payment, te podemos ayudar. Me parece agradable porque tú puedes serte dueño de camión, puedes convertirte dueño de camiones, de estos camiones, y tú puedes también trabajar. Creo que es así, no lo tengo la información, le llamé, pero se asustó, corre, tengo miedo, ¿quién será ese que me está hablando? Bueno, entonces, una de las cosas que me gusta de esto de convertirte dueño en camión es que tú vas a trabajar para ti. Tarde o temprano vas a terminar de pagar este camión y te queda a ti. Quiero preguntarle a ella cuánto tiempo es esto del camión, cuánto tiempo me demora para pagarlo. Esto lo estoy haciendo totalmente gratis, yo no estoy cobrando por ello, no la conozco, no sé cómo es esto, pero he estado por ahí averiguando acerca de varias cosas y aparentemente todo es normal, todo es regular, todo está bien, es confiable la persona. Así que tú puedes ser parte de convertirte de esta gran ola de nuevos operadores. Así que llámalo y tú me dejas saber cómo te fue, ¿ok? El teléfono a llamar es el 786-239-8334. El teléfono a llamar es el 786-239-8334. Se llama Mayelin. La chica se llama Mayelin. Déjame saber cómo te ha ido. Déjame saber cómo es la cosa. Recuerda, es $2,999 de down payment. Una bicicleta vale eso, una bicicleta, Es verdad, una bicicleta te vale. Y te puedes convertir en dueño de camión por esa misma cantidad que te dije, de down payment y la mensualidad de $1,391. $91. Por $1,391 y tú puedes ser dueño de camión. Ella seguramente está un poquito nerviosa. ¿Quién me está llamando? Me asusta, pero me gusta. Entonces no sabe quién le llama y por eso que es lo que está pasando. Señoras y señores, gracias por ser parte de esta gran familia. Estoy bien contento de estar conectados con ustedes. Voy a hablarles también acerca de una amiga. Esta señora sí la conozco, así que va a estar un poquito más confiado. Ya he platicado con ella. Tampoco la conozco, así que he ido a su local. Conozco un poquito de lo que hace. Es el famoso Plan 8. Sí, así como te estoy diciendo, hay un Plan 8 para que tú puedas convertirte en dueño de casa. Sí, así como lo escuchas, dueño de tu casa. De esa forma, tú vas a poder pagar menos. Ahora, en sí, voy a corregir eso, no es dueño de casa. Tú vas a obtener una casa, pero no es tuya, es solamente el pago. Te ayudan con el pago de la renta, es que quiero decir. Fue que me chipoteé totalmente. Sí, me chipoteé. Pero es un plan 8 que está dirigido a las personas que son ciudadanos americanos. Creo que califican los residentes, no lo sé aún, pero puedes hablar con ella. Ella se llama Lina Castellanos. Ella tiene, ayuda a aplicar. Déjame decirte que tú puedes ir directamente a la página. Tú no necesitas de ella ni de nadie. Únicamente lo que pasa es que ella te va a facilitar el ayudar, el llenar esta forma. Y entonces, pues tú no sabes cuál es dónde está la forma. Tú no sabes qué es lo que hay que colocar. Ella sí sabe todo, te lo llena. Y te pones en una lista de espera. Ella se llama Lina Castellanos. Lina Castellanos, que habla acerca del Plan 8. Ellos están ubicados en la 3300 East de la 4 Avenida en Hialeah, Florida, 33013. Yo tuve la oportunidad de ir, nuevamente te lo digo, tuve la oportunidad de ir. Y tienen un local muy bonito, muy arreglado, tienen su secretaria, hacen taxes y más. Yo fui porque quería que me hicieran mis taxes. Ellos están en la suite 6 y está la secretaria, se llama Lola. Así que yo los conocí, así que te invito a que tú los conozcas también. Se llama Lina Castellanos, el nombre tan bonito, ¿verdad? Lina Castellanos. Y está ubicada en el 3300 East 4 Avenida, en la suite 6, en Hialeah, Florida. 3300 013. Y ellos te ayudan a que tú puedas calificar para esto del Plan 8. Llama a Lina y a ver qué te dice, cómo está la cosa, para que tú lo llenes y tú seas, pues, ya dueño. Dueño no, para que tú tengas paz. Yo estoy con la cosa del dueño de camión, que estoy pensando en los camiones. Y yo, ay, qué lástima que no me contestó esta chica. Pero bueno, la cosa es que llama a Lina para que ellos te ayuden con el pago, con el Plan 8. Es únicamente para los ciudadanos americanos. No vayas a salir tú con un permiso de trabajo llamándolo, porque creo que no te va a beneficiar pidiendo ayuda, ¿eh? O sea, cuando vayas a pedir la ciudadanía, te van a decir, no, tú pides ayuda, no califica, ¿eh? No debes arriesgarte, así que no debes pedir ayuda, únicamente déjaselo ahí a los ciudadanos americanos. Gracias, señores, por escuchar estas dos cosas, Plan 8 y el dueño de camión. Acuérdate que una cosa sí es un dueño de camión. 1999, dicen que ahí tienen camiones de diferentes marcas, diferentes edades, años. Son viejos, son nuevos. Bueno, no lo sé. Tienen pinta que sean más usaditos, ¿eh? Tienen pinta de que sean usados. Nuevo, no están. Te hablan de diferentes menciones de que están acá, pero averigua, háblate con ella, dile que vienes de parte de que escuchaste la radio. No digas, yo soy amigo de ella, amigo de Meteoro, porque ella sabe que yo le escribí, ella sabe quién soy yo, y va a decir, ay, qué mentiroso eres. Tú no eres amigo de Meteoro, nada. Tú escuchaste la radio. Así que, no, dile, mira, yo la escuché a través del podcast de Meteoro, a través de la radio, y me habla acerca de que tú tienes la oportunidad de que me des un camión por un down payment de 2.999. Pero menciónale, porque si cambió algo, o está en 3.000 o está en 4.000, vas a perder la oportunidad. Dile, mira, yo llamo por lo de la radio y me gustaría que me ayudaras a ver qué tal. ¿Te parece bien? Esta es la estación que te acompaña todo el tiempo. Esta es tu punto feliz de Spotify. El punto que cambia. El punto de unción. Tú puedes hacer cambios en tu vida si tú puedes creer que lo puedes conseguir. Son muchos de que hoy día están disfrutando de buenas cosas porque creyeron que pueden hacerlo. Sí, no lo puedes hacer solo, es correcto. Necesitas un ser todopoderoso que te agarre de la mano y te lleve. Estoy de acuerdo. Así que tienes que también tener mucha fe de que Dios está contigo y que Dios quiere tener ese cambio en tu vida. ¿Tú crees que puedes hacerlo? Claro que sí. Esta es Boca Grande Radio, la radio que viene a cambiar tu vida. Boca Grande. La estación que te acompaña todo el tiempo. Este es tu punto feliz del día. Usted puede ir directamente a Spotify y busque Boca Grande Radio. ¿Por qué? A través de Spotify, porque tenemos un formato podcast para que así tú puedas escucharlo cuando tú quieras. no únicamente cuando estamos en vivo y pues si recibes una llamada pierdes toda la información. Así que te recomendamos que vayas directamente y te suscribas a este podcast, el cual puede ayudarte muchísimo. Vas a escuchar muchas cosas interesantes, así que te esperamos a través de Boca Aranda Radio, tu punto feliz del dial. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dulcero. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes al hombre que yo amo. Uno de los grandes secretos de la vida es dar gracias. Empieza hoy. Gracias a Dios. Gracias a tu gente. Dile, hijo, gracias por cuidarme. O hijo, gracias por limpiar. O hijo, gracias por atender la cama. Papi, te quiero. Gracias. Son muchos los que nos escriben y dice de que comencé a cambiar mi forma de pensar. Muchas cosas maravillosas están pasando en mi vida. ¿Por qué estás esperando para que eso pase? Cambia tu vida creyendo en que lo puedes hacer con la mano del Creador, claro está. Es que sin Dios no podemos hacer nada, así que tú tienes que saber de que todo lo puedes lograr, pero con la mano de Papá Dios, ¿eh? Vamos a continuar, mis amigos. Gracias por ser parte de esta gran familia. Recuerde que usted está a través de Boca Aranda Radio. Puede escucharnos usted en vivo. Y también puede ir directamente a Spotify y suscríbase a través de nuestro podcast. Vaya a iHeartRadio y busque Boca Aranda Radio. Suscríbase. ¿Por qué a través de un podcast? Porque vas a poder escucharnos cuando tú quieras. Vas a poder atender una llamada y no perderte de nada del podcast. En cambio, a través de la emisión en vivo, cada interrupción vas a perder todo. Además, tenemos muchísimas cosas especiales que colocamos únicamente para las personas que están suscritos en el podcast. Así que sé parte de la gran familia de Boca Aranda Radio, tu punto feliz en iTunes. y en Spotify también. La radio que te acompaña todo el tiempo. Este es tu punto feliz del dial. Boca Roundup. Así es, y vamos a continuar, mis amigos. Gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. Usted puede hacer esa diferencia en tu vida. Pero ¿cómo podemos hacer? Primero tienes que sentirte alegre, contento, y tienes que repetírtelo, tienes que creerlo, tienes que decir, yo me siento bien, yo me siento contento, I feel good. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. Cuando comenzamos en nosotros a hacer ese cambio pequeño, puede hacer cosas grandes, maravillosas. I feel good. So nice, I got you. I got you. Recuerda de que tú, cuando te sientes bien, cosas hermosas pasan en tu vida. You are listening to the Boca Ronda Radio with Steve Boca Ronda. Quiero que desde ya también vaya con tus amigos y bendigas. Recuerde que cuando... Boca Ronda Radio. Un sonido diferente. Un sonido que bendice. Diseñada para cambiar atmósferas en tu territorio. Así es. Le decía de que tú puedes bendecir a 10 personas. Cuando tú bendices a 10 personas, recuerda, bendiciendo a 10 personas vas a recibir 10 bendiciones para tu vida. Y multiplicado por 7. Mira qué importante. Cuando nosotros bendecimos a los demás, nos bendecimos a nosotros 7 veces más. Así que si bendices a 10 personas, multiplica eso por 7. Son 70 bendiciones que llegarán a tu vida. Qué hermoso. Así que desde ya comienza a bendecir. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo bendecir? Manda el link de bocarandaradio.com. bocarandaradio.com. La intención es simple. Cambiando vidas. ¿Crees que lo puedas hacer? Es fácil, ¿no? La vida va como un boomerang. Va y regresa esa bendición de vida, quiero decir. Y tienes que estar siempre pensando en positivo. Cada vez que tú estás con ese pensamiento de que todo está bien, de que todo está marchando bien, es que cosas maravillosas van a suceder. No puedes pensar o esperar que algo diferente pase haciendo lo mismo de siempre. No, señor. Así que comienza a pensar positivo. Esos pensamientos te tienen que venir a cada rato. Estoy bien. Estoy perfectamente. Estoy cambiando vidas. Porque yo soy positivo. Siempre, todo lo que hagas, tienes que tener una mente positiva. Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo. Yo pienso positivo porque son vivo y porque son vivo. Niente, nessuno al mundo podrá fermarme de ragionar. Niente, nessuno al mundo podrá fermare. Questa onda que va, questa onda que viene que va. Ci vedo, io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise né tantomeno negli abiti sacri che più di una volta furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare, fermare, fermare, fermare questo. Ma che manco Boca-randa. Ese pensamiento positivo cambia tu atmósfera, cambia todo a tu alrededor y tú tienes que comenzar a pensar positivo en todo positivo. Claro, hay que protegerse. ¿Cómo puedo protegerme? Bueno, tú sabes que tú vas a manejar bien, pero tú tienes que protegerte colocándole un insurance, un seguro a tu auto, ¿verdad? Pero vas a tener positivismo de que nada malo va a pasar. Pero te proteges en salud. Asimismo, como tú tienes un seguro de auto, también tienes un seguro de vida. Vamos a pensar positivo que nada malo va a pasar. Pero tienes tu segurito de vida, tu seguro médico, si te enfermas. Pero tú dices, no me voy a enfermar. Y comienzas a pensar positivo, pero con tu protección. Aunque tú sabes y tu pensamiento esté positivo, si alguna vez te debilitas, si te enfermas, tienes tu protección. Tienes tu protección. Importante saber de que el pensamiento positivo es necesario tenerlo. Pensamiento positivo es la clave de éxito para tu vida. Pensamiento positivo. Pensamiento que cambia vidas. Así es. Porque cada vez que nosotros comenzamos a pensar positivo, muchas cosas se vienen para tu vida. Pensamiento positivo. Boca-randa. Mis amigos, usted puede hacer la diferencia mandándole este link a su gente, a la gente que lo quiere, que está con usted, o inclusive gente que no te quiere, mándale. Cambiando la vida de otra persona, vas a cambiar la tuya para bien. Recuerda que todo lo puedes, si puedes creer. ¿Tú tienes fe? Esa sería la pregunta. ¿Tienes fe? Sin fe es imposible, pues es imposible agradar a Dios. Pero también es imposible poder hacer las cosas. Hay que tener fe. Sí, señor. Yo tengo fe. Que todo cambiará. Yo tengo fe, dígalo. Que triunfará. Sí. Por siempre el amor. Yo tengo fe. Que siempre brillará. La luz de la esperanza no se apagará jamás. Palito Ortega. Yo tengo fe. Yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor, se callarán el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, que todo cambiará. Siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará. La luz de la esperanza no se apagará. voice of hope. Boca Randa. Somos tu radioestación. Boca Randa Radio. Un sonido diferente. Un sonido que bendice. Diseñada para cambiar atmósferas en tu territorio. Ponle mucha atención a esta letra de esta canción. Que si tú no puedes creer y no tienes fe, nada positivo va a pasar. Inclusive hay ciertos comiquitas, ciertas caricaturas que te dan esa información tan importante. Tienes que tener fe, tienes que sentirte bien. Algunas veces diciendo una palabra por decir. Puedes decir, por ejemplo, para sentirte bien, algo como Hakuna Matata. ¿Qué? ¿Hakuna Matata? Una forma de ser. ¡Hakuna Matata! Nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Una forma de ser, Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Sí, canta. A vivir Ocaranda Radio, the voice of hope. La voz, sí, de la esperanza. Yo soy Steve Ocaranda y aquí continuamos con más música a través de la señal con clase. Una canción que usted seguramente ha escuchado, pero no le he puesto atención a la letra. Hoy me he levantado muy tempranito. Estaban cantando My Way los gorriones. Por las calles brilla el solecito. Y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza. He cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza. Ay, ay, ay, de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel. No se me quita la sonrisa, estoy contento. Bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien. Somos tu radioestación, Bocaranda Radio. Un sonido diferente, un sonido que bendice. Diseñada para cambiar atmósferas en tu territorio. Una canción que le pertenece a Lorena Valenzuela. Haz lo que tengas que hacer, no mires atrás. Hermosa canción, ¿eh? No te detengas, solo ten fe. Escúchala. Pon tu mirada y comienza a creer. Ese milagro lo podrás ver. Con pasos firmes, seguros en Dios, pon tu confianza, podrás vencer. Solo mira, mira muy alto. Jamás escuches lo que es mentira. Mientras tú vivas, podrás lograrlo. Y ese gran sueño tan anhelado, si crees, va a suceder. Solo con fe tú puedes vencer. Con tu confianza, ponla en Dios. Mira muy alto, no tengas temor. Lo que tengas que hacer, no mires atrás, no te detengas, solo ten fe. Ese gran sueño tan anhelado, si ves, va a suceder. Solo con fe puedes vencer. Con tu confianza, ponla en Dios. Mira muy alto, no tengas temor. Yo creeré, yo venceré, yo esperaré.

listening to the Boca Ronda Radio with Steve Boca Ronda. Hoy yo siento que Dios nos toca la puerta. Hoy veo gente que está viva, pero por dentro está muerta. Oigo una voz del cielo que me dice en tono alerta y me dice, hijo mío, dile a mi pueblo, despierta, despierta. Hoy he visto cómo se acaba el petróleo. Hoy he visto cómo un hombre con otro hombre tiene matrimonio. Hoy he visto como un padre mata a su hijo. Hoy he visto que se cumple lo que en la palabra Jesucristo dijo. Hoy he visto que la prensa la verdad omite y no dicen que en el Polo Norte todo se derrite. Hoy he visto como la iglesia se consuma y se enfría, que a lo malo le dicen bueno. Se cumple la apostasía. Hoy he visto que países se matan a sangre fría. Hoy he visto como un hombre se hace llamar Jesús, el Mesías. Hombre mata esposa, es el plato del día. Reina la maldad y el amor se enfría. Sonar de la trompeta. Hoy he visto levantarse a falsos profetas, predicando un evangelio solo financiero. Jehová es tu pastor y te puede dar dinero. Y te dice, hijo, diezma, tranquilo y con calma, con palabras vanas que no llenan tu alma. Hoy he visto cómo se aumenta la ciencia. Hoy he visto cómo cae la máxima potencia. Hoy he visto cómo el hambre al mundo descontrola. Cómo sube el euro y cómo baja el dólar. Hoy he visto que mi barrio se consume en plomo. Hoy he visto cómo se deshace la capa de ozono. Ay, yo quiero decirte que el tiempo se está acabando y que ya el amor no existe, no existe. Ay, no puedo mentirte, el tiempo se está acabando. No te rindas y resiste, resiste. Y ahora con ustedes, Steve Boca Ronda. Necesito tu presencia sobre mí. que puedas en mí hacer tu voluntad, quiero tu espíritu en mí, enseñándome a vivir, a ser. Listening to the Boca Ronda Radio with Steve Boca Ronda. Se acerca tu calor, es algo sobrenatural, imposible de expresar. Mi alma se llena de paz que solo tú me puedes dar. Es mucho más grande que el mar, me siento. Mirar hacia destellos de luz, de sonrisa de azul.

tu presencia es lo mejor, tu presencia es lo mejor. Boca Ronda Radio, the voice of hope. Put your feet to the ground. Lift up your hands. Put your feet to the ground. Lift up your hands. Give him a dance. Put your feet to the ground. Lift up your hands. Put your feet to the ground. Put your feet. Everywhere I put my feet is given to me. Everywhere I put my feet is given to me. Everywhere I put my feet is given to me. Boca Ronda Radio, the station of the stars. Aquí, Señor, lo mejor que tengo. El Señor es quien me da. Eres mi pastor, mi mejor amigo, que me sustenta y nada me deja faltar. De corazón, con alegría, quiero devolver lo tuyo, mi Señor. Estoy aquí para ofrendarte. Tus bendiciones siempre me acompañarán. Reprende todo el mal, abre los cielos, pues estoy aquí, y derrama bendiciones sin fin. Sé que tú eres un Dios fiel, y en tu palabra está escrito así: pruébame y abriré los cielos sobre ti. La mejor música en Bocaranda Radio. Es la música divina, una llave a la vida. Y cuando entono esas canciones, Él me lleva a volar. Música, música, entónanos en el del cielo. Música, música, adornan los santos del incienso. Es la música que inspira un mensaje de familia. Y cuando entono esas canciones, ellas producen resplandor. Música, música, entonan los ángeles del cielo. Entregarte lo mucho que me has dado. Más que una ilusión al descubrirte, es decirte que te amo. Te amo. Te amo. Ese soy yo. ¿Sabe usted que puede desde ya usted, con toda su fuerza, con todo su amor, con toda su fe, cambiar el futuro de tus hijos? Cambiar el futuro también de tus padres, a pesar de que ya son ancianos. Todo eso lo puedes hacer a través de la fe. La fe es increíble. Y sabiendo de que hay un ser todopoderoso que puede ayudarte. Eso es importante. No pensar de que lo puedes hacer solo con tus fuerzas. No, señor, sino la fuerza de ese Dios, de esa luz que siempre te cubre. Enciende una luz

Y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Somos tu radioestación, Boca Randa Radio. Un sonido diferente, un sonido que bendice. Diseñada para cambiar atmósferas en tu territorio. Estás en Meteoro Show con el locutor de los traileros, Meteoro Trucker, el que te acompaña en el camino.